me dan ganas, por eso que me dan ganas, baila la cumbia mingui. Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas, baila la cumbia mingui. Ay, Marta, baila la cumbia mingui. Gonzalo, baila la cumbia mingui. Patricio, baila la cumbia mingui. Chonito, baila la cumbia mingui, baila la cumbia mingui, baila la cumbia mingui, baila la cumbia mingui. Me dan ganas, baila la cumbia mingui. Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas, baila la cumbia mingui. Ay, Marta, baila la cumbia mingui. Gonzalo, baila la cumbia mingui. Gustavo,